hay obras que preocupan, hay algunos movimientos aquí de parte del personal que está trabajando en esta obra, y algunas obras que llegarían al Río Negro, y queremos hablar de este tema con Mariana Miralta, a quien tenemos aquí. Mariana, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Contanos específicamente cómo sigue la situación aquí en Costanera Norte. Sí, nosotros somos Barrio Norte, abarca todo. Y Barrio Norte lo que dice la ordenanza municipal del 2018. El sabía que habíamos presentado el amparo ambiental, que tuvo un trayecto con la provincia, que el recurso extraordinario federal, el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó. Y está hablando de la medida cautelar de no innovar, ¿no? Que dice que frenaba la obra de manera judicial. Y nosotros con eso nos presentamos en queja en la Corte Suprema, que está en la Secretaría, en una Secretaría Ambiental, Secretaría Especializada, como tiene la Corte Suprema. Igual ahora, el DPA con Aguas y la empresa CIPA ha decidido arrancar la obra de todas maneras, porque estuvo viste la oportunidad de pasar por allá, viste que están tirando unos caños que no se saben a dónde van en sí, hay unos conectados al río, hay una a fluviales, pero el fluvial para el río, no tiene ningún tratamiento, con lo cual que donde hasta el borde llega a cierta altura, el río va a recibir otra vez aguas huracanes. A la fecha no tenemos los planos, los solicité, ahora voy a ir a solicitarlos de nuevo, para nosotros poder realizar las pericias correspondientes, más allá del amparo, que el amparo sigue vigente, que estamos en etapa de prueba, que es lo que se va a venir ahora, no tenemos los planos. Con los planos uno puede avanzar y preguntar a cualquier ingeniero, fuera de la provincia obviamente, a ver qué es lo que significa una estación elevadora. Y la tenemos a la vista. Vinimos acá específicamente para que se vea el mantenimiento de la estación elevadora número 10 actual. Todas las estaciones elevadoras de la provincia, de la ciudad, están en las mismas condiciones. Emanan olores, tienen desbordes, no tienen mantenimiento. Ahora estaría lo mismo en esta nueva obra. En esta nueva obra, por más que lo curen, pero lo que curen, no tenemos los planos, o sea, no sabemos si lo van a mantener. Digo lo mismo, si el funcionario público que está a cargo de esto dice que está tan seguro, bueno, tenga, ponga en garantía su patrimonio. Uh-huh. O sea, ponga su casa, su cuenta de banco, todo su bien y veamos. Entonces ahí sí, pero nadie se quiere hacer cargo de poniendo sus cosas, ¿no? Mariana, en cuanto al pedido que han realizado de planos y demás, de esa obra, esos calles que están colocando allí en lo que sería la estación elevadora, bueno, en teoría llegarían al río. Llegan al río. Llegan al río. Porque vayan a los oficiales, vayan a cualquier lado, llegan al río. Yo cuando, creo que en algún momento te comenté, yo fui a ver lo que estaba presentado en la justicia federal, porque ellos se defendían mucho con el tema del plan director que estaba presentado en la justicia federal, y en la justicia federal no están los planos, obviamente que no están, porque está lo de esta estación elevadora, y ahí no dicen que van caños al río, cuando ese amparo se presentó para que se defienda el agua del río, no lo dicen, estamos en la misma, acá nos estamos protegiendo, nosotros pretendemos proteger la contaminación del aire y del suelo, y ahora te das cuenta que terminas protegiendo la contaminación que generan en el agua. Una cosa va a llevar a la otra. Mariana, se dice que es vuelco cero. Cuestión que repetir. Todo está demostrando que no va a estar vuelco cero. Hace un ratito hablé con otra persona, también otro periodista que me llamó. Existe otros sistemas de tratamiento de residuos cloacales, en lo que se llama fangos activos y filtros percolares, que es lo que se usa en el resto del mundo. Este sistema que nosotros tenemos de lagunas de tratamiento, hace más de 100 años en el resto del mundo se está dejando de usar, está recomendado para poblaciones de 20.000 habitantes, nosotros estamos pasando los 80.000 habitantes, o sea que este sistema de tratamiento lleva más o menos 30 días para depurar un agua que va a tener igual alto contenido de fósforo y de... no me va a salir la palabra ahora, va a tener, va a seguir teniendo material contaminante que van a recaer en el río, que no se va a recuperar todo, por más plantaciones que quiera hacer cerca, no se va a recuperar todo. Entre fangos, fangos activos y desechos percolares son de 8 horas de depuración de agua. Acá estamos hablando de 30. Llega a filtrar y las mantas que se ponen van a contaminar todo el suelo. Como pasó en Chuele, que las mantas que pusieron para subir y hacer las lagunas se terminaron contaminando el suelo y nunca nadie supo dónde fueron a parar esas aguas residuales. Que la primera laguna no se puede usar y se está usando la segunda. Mariana, en términos judiciales, ¿cómo sigue la situación? Teniendo en cuenta que ustedes han presentado un amparo por la estación elevadora, que allá ha habido un fallo respecto a eso, pero quedan opciones también. Encima, el amparo sigue, continúa su camino. Lo único que ellos apelaron es la medida cautelar. Y la acción de reparación pecuniaria en el amparo, solamente la medida cautelar para hacer esto, para pasar los derechos de la gente. Lo demás sigue vigente. En algún momento se va a tener que mostrar los planos y la pericia la va a hacer la UBA, que es la Universidad Nacional de Buenos Aires. Eso está. El recurso quizá está en la Corte Suprema. Yo llamé hoy a la mañana temprano como para interiorizarme. Yo ya sé que lo tiene un abogado y que ahora empieza a circular, porque eso solamente... A ver, eso lleva un estudio. Para cualquier abogado, un estudiante de tomar una resolución o no. Eso va a empezar a circular en la Corte. Pero se da tiempo. En el mientras tanto, han decidido avanzar con una obra. Que si se demuestra en el amparo que va a contaminar, y si la queja no sale a favor de la Corte Suprema, ¿qué es lo que va a hacer la provincia? ¿Va a tener fondos para reinstalarla? ¿Qué va a hacer con todo lo que se va a tirar ahí? Hubiera sido que esperaran el resultado del amparo, pero no es lo que quieren. Quieren avanzar. Mariana, te agradezco. Bueno, muchas gracias a ustedes. De manera entonces, Mariana Miranda, entiendo que se escuchó bien, veníamos siguiendo el retorno. Sí. Está complicado el viento aquí en Cocina Storni y Serrano, ubicados en el barrio norte, específicamente, lo que es el barrio pegadito al barrio San Martín,